La vida es un reto y todos necesitamos dirección. Durante décadas, el devocional En Contacto ha proporcionado lecturas diarias para una vida consagrada, con alimento espiritual extraído de la palabra de Dios, impreso mediante nuestra página web y app, por email, vía podcast y YouTube. El devocional En Contacto está con usted cada día, durante cada periodo de la vida. Ministerios En Contacto, celebramos 45 años de la fidelidad de Dios. En contacto con el Dr. Charles Stanley, celebra 45 años de la fidelidad de Dios y de llevar el mensaje del Evangelio alrededor del mundo. Hoy en el programa En Contacto, tiempo para tener valor. El miedo puede apoderarse del corazón de una persona o incluso de toda una nación. Puede crearse por lo que sabemos y lo que no sabemos, motivado por información falsa o información cierta. Y puede impulsarnos o paralizarnos, depende de cómo responda. Y si nosotros respondemos de manera inapropiada, si respondemos cediendo y sucumbiendo al miedo, perdemos en todo sentido. Y cuando pienso en lo que nos hace, divide nuestra mente, destroza nuestras emociones, impide nuestro progreso. De hecho, cada aspecto de nuestra vida se ve afectado. Sin embargo, la gente vive con miedo. Usted dice, hay muchas cosas que pasan estos días que atemorizan a las personas, y lo entiendo. Hay muchas cosas sucediendo a nuestro alrededor que originan nuestro temor. Pero ¿debemos vivir con miedo o debemos vivir con valor y fe? ¿Viviremos preocupados, ansiosos por todas las cosas que podrían pasar y podemos apreciar en la Biblia y pensar en todas las cosas que nuestro Señor nos advirtió acerca de los últimos días? ¿Debemos vivir con miedo a estas cosas o debemos vivir con valor, fe y confianza en el Señor? Es interesante cuántas veces Cristo nos dice no temáis. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, 3 veces dice no temáis, no temáis, no temáis. Y alguien ha dicho, no sé si es cierto o no, que hay un no temáis para cada uno de los días del año. Cuando los cuento no resultan 365, pero sí sé esto. Que el mismo Padre Celestial que lo dijo una vez, nos lo está diciendo cada día. Pero no tenemos que temer, porque siempre tenemos a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nuestro interior. Y hay muchas, muchas personas que tienen temor, que tienen miedos, que viven con miedo, y hay una razón para ello. Si no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, si no tiene una relación con Dios por medio de Él, entonces tiene muchas razones para temer. Pues la verdad es que no tiene la seguridad del hoy, ni tampoco la del mañana, y sin duda menos de la vida después de la muerte. De lo que quisiera hablar en este pasaje de la Biblia y muchos otros es de esto, tiempo para tener valor, tiempo para tener valor. Y a pesar de que el Señor nos dice, no temáis, no significa que Él no entienda cuando nosotros nos enfrentamos a esas circunstancias. En ocasiones con esas cosas que nos sobrevienen sin advertencia, de repente sentimos miedo. Y no es pecado sentir miedo. Lo preocupante es cuando lo dejamos convertirse en ansiedad en nuestra vida, dudas, frustraciones y todo lo demás. Y con mucha frecuencia, nosotros descubrimos que en efecto, nuestra energía se va, nuestra mente se divide. ¿Y qué sucede? No aprovechamos lo mejor de la vida porque vivimos con miedo. Dios no pretende que vivamos así. Quisiera que veamos un pasaje de la Biblia que no solo nos dice que no debemos temer, que debemos ser valientes, sino también en este pasaje están las razones, las formas y los pasos para desarrollar valor en toda su vida. La verdad es que nadie quiere ser cobarde. Todos queremos ser muy valientes y atrevidos, enfrentar la vida sin importar qué pase. ¿Cómo lo hacemos? Quisiera que me acompañe a Josué, capítulo 1. En Josué capítulo 1, lo que pasa es que Moisés, siervo de Dios, quien ha dirigido a la nación de Israel, a los hebreos, durante años y años y años, desde el principio, y ahora el Señor lo llama a casa. Y a él se le da la responsabilidad, es decir, a Josué, quien ha sido su general y su socio y quien estuvo a su lado en todos esos años. Se le ha dado la responsabilidad y así es como Dios se lo dijo. Él dijo, versículo 2, capítulo 1, «Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado», esto le dice a Josué, «como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escucha lo que sigue. Mira que te mando, se lo dice, antes de decirle lo mismo, le dice, mira que te mando, y esta no es una sugerencia para Josué. Mira que te mando, y no es una pregunta. Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabe qué? Ese versículo 9 que dice que te esfuerces y seas valiente, él dice, no temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así como le dijo eso a Josué, él nos dice lo mismo a usted y a mí cada día de nuestra vida. Quienes conocemos a Cristo como Salvador tenemos esa promesa. Él estará con nosotros sin importar qué enfrentemos en la vida y qué suceda. Bien, lo primero que quisiera hacer es definir qué es el valor, pues el valor no es solo una cuestión de ser fuerte. Es más que eso. Escuche, es calma en medio del miedo, y aquí quisiera decirle un par de veces esto. No es un pecado experimentar miedo. Podemos pensar en las catástrofes que han ocurrido en nuestro país recientemente, o pensar en las cosas que nos han pasado personalmente. Y están esos momentos, o esos periodos de tiempo en los que quizá nos ha atrapado el miedo, nos ha abrumado el miedo. En medio del peligro ocasional, por lo que sea que pase, no es una cuestión de experimentarlo, es qué hacemos con él, es cuánto dura en nuestra vida, es lo que permitimos que nos haga a nosotros, en nuestro interior y a través de nosotros. Y no digo que el miedo en sí sea un pecado, porque incluso a veces puede protegernos, y en ocasiones puede motivarnos. Y por ende, el miedo en sí no es un pecado. Pero no, escuche esto, no debería estar en la vida de un hijo de Dios. Así lo que me gustaría hacer es ofrecerle una simple definición, y es esta. Valor es la actitud de la mente y corazón que nos permite, escuche, que nos permite afrontar peligros, obstáculos y los desafíos de la vida sin temor, con firmeza y en calma. Afrontar los peligros y obstáculos en la vida, los desafíos en la vida, sin temor, escuche, sin temor, con firmeza y en calma. Es decir, aún en medio del peligro, dificultad y apuros, puede haber un sentido de calma y tranquilidad por dentro, sin importar qué esté sucediendo. Esta es la gran pregunta. ¿Cómo desarrollamos valor? ¿Qué debe pasar en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo pensamos para volvernos valientes y personas audaces, en quienes Dios pueda vivir su vida y Dios pueda hacer su obra? ¿Y por medio de quienes Él confronte el mal y la perversión en este tiempo? Bien, les daré varios puntos, están en ese primer capítulo. Mire esto. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que Dios le había dado a Moisés y la escribió. sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este es el primer paso para convertirse en una persona valiente que afronta si Dios dice espera, ya sea peligro inminente, muerte, lo que sea. Y el primer paso es este. Comience a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué significa meditar? No significa leer a lo largo de la Biblia. No significa solo tomar un versículo. Significa que cuando usted lee la palabra, le pregunta a Dios, Señor, ¿qué me estás diciendo personalmente? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Qué me estás diciendo hoy? ¿Qué me dices sobre cómo debo relacionarme con esta persona? Lo que pasa es, cuando usted medita en la palabra de Dios, mire esto, está tomando los pensamientos de Dios, los instala en su propia mente, se hacen parte de su ser, su mente subconsciente. Así puede referirse a ellos ya sea consciente o de forma inconsciente, de ambas formas. Usted comienza a llenar su mente con la mente de Dios. Comienza a pensar de la manera que Dios piensa. Por ende, ¿qué hará usted? Va a responder de la manera como Dios responde. Dios no le teme a nada. Cuando comenzamos a meditar en la palabra de Dios, hacemos esto. Aprendemos las formas de Dios. Sabemos qué piensa Dios y lo que dice sobre esta situación y aquella. Lo primero que dice, meditar en la palabra. La segunda cosa que interviene es esta. Mire qué dice. Él dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, no de vez en cuando, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No estarás lleno de miedo, sino que harás prosperar tu camino. ¿Bien qué es eso? Él dice, no es solo meditar en ella, sino hacer lo que dice. La gente dice, yo leo la Biblia, y viven en una condición descarriada. ¿Por qué? Quizá la leen, pero no hacen lo que dice. Cuando usted vive una vida de obediencia a la palabra de Dios, hay una fuerza. Hay resistencia, hay una energía, hay confianza, hay una audacia que naturalmente desborda en su vida como resultado de, escuche, guardar la palabra en su corazón y hacer lo que dice. Llevo dos pasos. Hay un tercer paso, y es este. Escuche, recordar la fidelidad de Dios en circunstancias pasadas. Ahora piense en lo que le dijo. Dice en el versículo, en el 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué pasa? Él desafía a Josué para que recuerde, escuche, la fidelidad de Dios a Moisés en el pasado. Su fidelidad a Moisés en el pasado, y él dice, escuche, como estuve con Moisés, estaré contigo. Piensa en cuántas veces Dios le ayudó en la dificultad. ¿Cuántas veces lo ayudó en cosas que usted pensó, Dios, ya no más? No creo que seré capaz de manejar esto. Y él lo sacó adelante. Por eso debemos llevar un diario. Por eso debemos escribir, debemos guardar. Escuche, guardar un registro de las cosas que Dios ha hecho para que cuando nos encontremos en estas circunstancias, al ver atrás digamos, Dios, prometiste esto y esto hiciste. Fuiste fiel aquí, fuiste fiel aquí, fuiste fiel aquí. ¿Por qué habría de temer? ¿Por qué habría de temer hoy cuando has sido fiel en cada momento? ¿Sabe qué pasa? Su valor comienza a aumentar. Cuando reflexiona sobre los momentos de su vida donde Dios lo ayudó a salir adelante, piensa, Dios, ¿cómo voy a enfrentar esto? Él lo ayudó. Recordar, escuche, recordar las dificultades, recordar esos apuros, recordar momentos de duda, recordar momentos de temor. Cuando usted iba a la Biblia y decía, Dios, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga en mi vida? Esto es lo que enfrento, Dios. Y usted ojea y quizá lee algunos salmos o los proverbios o partes de las epístolas y hace preguntas. Y Dios comenzó a hablar a su corazón. ¿Y qué pasó? A medida que habló, usted comenzó a decir, Dios, ¿sabes? Así me ayudaste la última vez. Y a pesar de todo, usted se movió. Otro paso muy importante es este. Observar el valor en otra gente. Escuche. Lo que le dijo, él dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Quisiera que vean que en toda la vida de Moisés hay valor. ¿Moisés se equivocó o pecó? Sí, lo hizo. ¿Alguna vez tuvo temor? Sí, lo tuvo. De hecho, ¿sabe lo que dijo? Cuando Dios dijo, quiero que vayas con Faraón, le dio un montón de razones de por qué no podía hacerlo. ¿Sabe por qué no podía? Tenía miedo. Naturalmente tenía miedo, pero obedeció. Y yo pensaba, en preparación para este mensaje, intenté pensar en cuántas veces en mi vida, en verdad y en serio, tuve miedo. Si espera que diga que nunca, se equivoca, porque lo he tenido miedo. Y pensé en tres significativas veces, ocasiones muy significativas en mi vida, donde tuve miedo. Una ocasión, tuve miedo. Porque yo sabía que las consecuencias serían más de lo que podría manejar. Otra vez, porque sabía que no estaba preparado y capaz para hacer lo que Dios me pedía. Otra vez, sentí temor. Le temía a la crítica porque suponía que fracasaría. ¿He sentido temor? Claro que sí. Pero le digo esto. Cada vez, al final obedecí a Dios. Cada vez que Él ponía presión en mí, descubrí esto. Tenía más miedo de encontrarme con Él que de fallar. No hacía ninguna diferencia. Sabía que debía ser obediente, pues no podría vivir conmigo. Llegarán momentos en los que usted lo sentirá, pero quisiera que recuerde. Su Padre Celestial sabe todo sobre eso. Mire atrás en su vida. ¿Cómo Él le ayudó a sobrevivir? Mire gente a su alrededor y si alguna vez ha habido un tiempo en la vida de esta nación donde hay cientos y miles de ejemplos de gente valiente y audaz. Gente valiente, dispuesta a sacrificar su vida por lo que creen y con lo que se comprometen. Luego quisiera que note algo más que es muy, muy, muy importante aquí, que no está en un versículo en particular, pero está aquí. Escuche atento, y si me escucha quisiera que diga amén. Escúcheme. Una de las cosas que nos erige valor es enfrentar esas circunstancias y escuche, esto es lo que pasa. Lo que determinará lo que haremos, escuche con atención, es lo que vemos, está en juego. Es decir, ¿qué está en juego aquí? ¿Qué pende de un hilo aquí? Josué quizá estaba temeroso, pero ¿qué pendía de un hilo? Lo que pendía de un hilo era la nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, por el cual el Mesías vendría, y el Salvador del mundo vendría para todo el tiempo y la eternidad. Lo que estaba en juego era llevar a este pueblo a la tierra que Dios les había dado, que les prometió desde Abraham. Esto no era algo sencillo. Lo que estaba en juego, mire, era el gran plan de Dios para la redención de la humanidad. Quisiera que piense en esto. Cuando somos desafiados, confrontados, podemos ser temerosos o podemos ser valientes. Debemos preguntarnos qué está en juego. Mire esto. Alguien a su alrededor critica y habla mal de Cristo, la Biblia, la iglesia y lo demás, y los cristianos y no sé qué, ya sabe qué dicen. ¿Usted se queda ahí callado y no dice nada? O cuando alguien dice, Jesucristo es como esos otros dioses. El Dios de los cristianos es uno de muchos dioses. Yo le pregunto, ¿qué está en juego? Hay más, escuche, lo que está en juego no es mi reputación. Lo que está en juego es esto, el nombre de Cristo, el Dios de los cristianos, Jehová Dios. Eso está en juego. Está en juego que nosotros defendamos su nombre. Y sabemos que la gente habla de Dios, Dios, Dios, pero menciona el nombre de Cristo y hacen rabietas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Él representa arremete contra la maldad y la perversión y la vileza de su vida. Y no les gusta su nombre. Lo que está en juego es el nombre de Cristo. Lo que está en juego es el nombre de Jehová. ¿Debemos ser audaces y valientes? Sí. ¿Ser necios? No. ¿Ser malignos? No. Pero escuche, intrépidos, con firmeza y en calma, defender el nombre del Hijo de Dios. Es nuestra responsabilidad. Escuche, no hace ninguna diferencia de lo que los otros piensen. Algo que no pueden negar. Usted tiene una convicción por la cual vive, una audacia que no tienen, un valor que ellos no entienden. Y eso es muy útil en su testificación y en su testimonio. Otra cosa que diré sobre esta idea de cómo edificar valor, y espero que esté anotando esto, pues es muy importante. Y el último punto es, no solo observar valor en otra gente y no solo tener un claro entendimiento de qué está en juego, pero lo último que diré es esto, y es de recordar las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios. Escuche qué le dijo a Josué. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Él conocía las promesas de Dios de darle la tierra a los hebreos de la nación de Israel. Y Dios quiere que recordemos sus promesas porque nunca falla en cumplirlas. ¿Qué ya nos ha dicho? No te desampararé ni te dejaré. Escuche bien. Este es el punto esencial de todo valor. Que usted tenga una fe firme. No en un hecho. Que tenga una fe firme en la verdad de que su Dios está con usted en cada circunstancia de vida y en cada momento de su vida. Y que con su presencia viene su poder, su protección y su provisión. Padre, estamos agradecidos por la preciosa verdad de tu palabra y que quieres que seamos valientes y audaces. Y como vives en nuestro interior, te representamos. Te pido que el Espíritu Santo hable hoy a cada persona que oiga este mensaje, mostrándoles que tú eres el comienzo de la verdadera y genuina vida, la vida eterna hallada en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Bien. Le pregunto si debe temer a la muerte y le diré esto. Si nunca confió en Jesucristo como su Salvador, permítame preguntarle, ¿qué le pasará cuando muera? Usted dice, iré al cielo. ¿Con base en qué? Lo siento. La Biblia es demasiado clara en que su comportamiento y conducta no lo llevarán al cielo. ¿Qué le pasará cuando muera? Supongo que me convertiré en nada. Lo siento. Vivirá para siempre. Eso no pasará. ¿Qué le pasará cuando muera? Bien. Supongo que iré a... Sí, no suponga. Va a estar en la presencia del Dios vivo y dará cuenta de su vida por rebelarse contra Él. Elegir vivir fuera de su voluntad, plan y propósito para usted. Y me dice que afrontará la muerte sin ninguna certeza. Escuche, usted dice, eso es lo que yo creo. Pero, ¿cuál es la base de su creencia de que irá al cielo? ¿Cuál es su base? ¿Tiene una base verdadera, genuina, firme y probable para creer que irá al cielo? Afrontará la muerte sin certeza. ¿Y me dice que lo hará intrépido, audaz y valiente? No lo hará. Es fácil si estamos sanos, fuertes, caminamos, si estamos bien, hablar de cuán audaces somos, intrépidos y valientes y cuán atrevidos vivimos. Cuando de repente su fuerza se va y usted vive postrado en cama y apenas puede levantar una parte de su cuerpo y respira hacia su último aliento y usted me dice que es valiente, cuando sabe que en unos momentos o unas horas a lo mucho, usted morirá. Y tendrá que admitir que es posible que haya un Dios, y que es santo, y que nos ofreció a su Hijo para morir en su nombre, y usted lo rechazó. Deberá reconocer que es una posibilidad, y que usted morirá sin Él. Escuche lo que Dios dijo, no un predicador. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Punto. Escuché, la única forma de dejar esta vida y pasar a la siguiente con gozo, confianza y valentía es haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal por fe, lo que significa que acepta su muerte en el Calvario como pago por su pecado, y lo acepta como su Salvador personal. Y puede hacer eso tan solo pidiéndole que le perdone sus pecados, diciéndole que sí cree que Él murió por usted y que lo recibe como su Salvador personal aquí y ahora. Eso cambiará su destino eterno.